salir a bailar. Este ritmo de moda, gente va a recopar. No lo dudes, muchacha, esto te gustará. Se te mete en el cuerpo y empiezas a bailar. Es sensacional, es sensacional. Bailar este ritmo todo sin parar. Es sensacional, es sensacional. Bailar este ritmo todo sin parar. Has llegado la hora de salir a bailar. Este ritmo de moda que te va a recopar. No lo dudes, muchacha, esto te gustará. Se te mete en el cuerpo y empiezas a bailar. Es sensacional, es sensacional. Bailar este ritmo todo sin parar. Es sensacional, es sensacional. Móvete chiquita, goza sin cesar. Es sensacional.